Hola, buenas tardes. Este tema, este programa está dedicado al 12 de octubre. Quien les habla, vamos a ser Jessica Pérez y Brian Saavedra. Hoy tenemos un invitado especial. Está con nosotros Marcelo Cañete de San Antonio Oeste, quien hablará con nosotros sobre unas reflexiones relacionadas al 12 de octubre. Agregale una pizca de ceniza de cumbre, esa planta que resume los desiertos, fuerza hasta que ella adquiera un tinte levemente amarillo. Cuando la comes, sientes que el pueblo te acompaña a lo largo de valles, por recodos de ríos. Cuando la comes, sientes que la tierra es tu madre, más que la anciana triste que espera en el camino tu regreso del campo. Es padre de tu madre y su rostro es una piedra trabajada por siglos. Hay ciudades que ignoran su gusto americano y muchos se olvidaron su sabor argentino. Pero ella espera siempre lo que prepara el Inca. Por haber traicionado, por haber corrompido. La música y el cole, los pájaros y el fuego. Quizás a mí, la noche que fusilé, poeta y cantor. Por haber traicionado, por haber corrompido. La música y el cole, los pájaros y el fuego. Quizás a mí me salve. Hoy en el CEN 48 realizamos algunas reflexiones sobre quiénes somos, quién nos identifica y qué quisiéramos para nuestra comunidad en el futuro, basadas en el siguiente texto. Una de las formas de analizar el presente es investigando hechos históricos que se asemejan a nuestra realidad para tener alguna idea respecto a lo que podría pasar en el futuro. El pasado es inmodificable, pero conociéndolo a fondo podemos cambiar a nuestro favor el futuro, y en este sentido podemos considerar este presente comparable a uno de los sucesos más importantes de la historia de América, y es justamente su conquista. A partir de este hecho, las penurias de este continente y sus habitantes se fueron sucediendo en forma constante, salvo por breves periodos de tiempo en que los pobladores de estas latitudes pudieron convertir la obra de depredación, desigualdad y agravios impuesta por los imperios de turno. El 12 de octubre de 1492 llegó Colón a nuestras tierras, y con él el autoritarismo, la avaricia y las simientes del capitalismo, y también el primer genocidio, que en 30 años devastó las poblaciones originarias de las Antillas. Luego llegaron Hernán Cortés y Francisco Pizarro, inaugurando la práctica de los secuestros extorsivos. La conquista le costó a América 80 millones de vidas que quedaron en las minas, en los obrajes, en las haciendas, para enriquecer al reino de España y a los banqueros europeos. Hoy, a más de 500 años, la conquista sigue, y sigue la lucha desigual de los mapuches contra el imperio Benetton. dueño de 900.000 hectáreas en la Patagonia. El hambre de los tobas, provocada por la avaricia sojera de nativos y extranjeros, la muerte de los niños guaraníes intoxicados de pinos y papeleras, la pobreza de sus descendientes, excluidos de las márgenes de las ciudades. Nuestra dependencia continúa. Ellos se llevan nuestro petróleo, nuestros recursos naturales, y nosotros pagamos sus teléfonos y nos endeudamos en sus bancos. Con estos antecedentes, resulta paradójico que en algunos espacios educativos se siga festejando el 12 de octubre. No festejamos el saqueo, la violación y el asesinato. Si recordamos el 11 de octubre como el último día de libertad en los pueblos originarios, y nuestro homenaje es a la resistencia de los rebeldes que, como Tupac Amaru o Lautaro, definieron morir luchando pero libres. Con ellos, quienes nos antecedieron en esta tierra y que enseñaron a sus hijos e hijas a cuidarla, porque, como dice un proverbio mapuche, nadie es dueño de la tierra. La recibe en préstamo cuando nace y la debe devolver a la naturaleza más próspera y fértil cuando se va. La luna astilla intiesa el sol y Viracocha dio el maíz, y este latido de vida sonco y se llama. De octubre, día final de un paraíso original, de la armonía del hombre y la Pachamama. Ama su ama yuyama que ya, los mandamientos del quichua ancestral. No has de mentir ni serás un ladrón, no te conviertas en un haragán. Humahuaca, bastión de siglos, jamás pudo ser conquistada. Tesoro antiguo, Amazonas, pulmón del mundo, nos das aunque te están matando. El aire puro, cruz de fuego que profana la inocencia de la suave siusta. Ayer y cuna es hoy, el mismo asombro ante la luz, ante el amor y el dolor, la vida y la muerte. Voz de la tierra, abuelo Siux, tu profecía no se escuchó. Volvamos a nuestro mundo antes que sea tarde. Ama su ama, yuyama que ya, los mandamientos del dicho ancestral. No has de mentir ni serás un ladrón, no te conviertas en un haragán. La guitarra del charango murió en fuerza de un nuevo mundo, que va cantando de los viejos, sabemos juntos, la paz y la naturaleza, la madre tierra, oro nuestro, oro sagrado, oro. Hace mucho que esperamos ese sol que se... está con nosotros el profesor invitado Marcelo Cañete. Le vamos a hacer unas preguntas. ¿Cómo trabaja el 12 de octubre en la escuela? Bueno, antes que nada, buenas tardes, un gusto estar acá. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Está bueno que chicos de la edad de ustedes, digamos, se interesen por esta problemática y por esta parte de nuestra historia que no es muy, digamos, cubierta, digamos, en la sociedad actual. Con respecto, digamos, a cómo tratamos el tema, yo, bueno, vengo de la zona atlántica, en realidad soy del norte de Santa Fe, pero estoy trabajando hace 4 años en San Antonio Oeste, y lo que he notado ahí es que muchos alumnos que yo tengo, digamos, en primer año, digamos, como que rehuyen por ahí de su origen, de su apellido originario. No sé cómo será la realidad acá en Bolsón, pero la cuestión de la zona atlántica es que los alumnos, a la hora de utilizar algún disparador, ¿qué es un disparador? Cuando un profesor hace una pregunta para introducir un determinado tema, los chicos, digamos, se escapan ante esa situación. Bueno, eso por lo general, digamos, pasa en todos lados. Yo creo que se ve en otros lados, como vos decís, donde vos trabajás, y acá también es lo mismo, digamos. Cuando sos más chicos es más notable. Tiene que ver con el... Disculpen, me presento. Buenas tardes a todos, Luis. Bueno, tiene que ver un poquito con una realidad que nos toca a todos, ¿no? Más que nada acá en la Patagonia. Puede ser que es un tema que es muy reciente que empieza a ser discutido por nosotros, ¿no, chicos? En otro momento costaba abordarlo, o el acto se reduce a cantar el himno nacional y levantar la bandera argentina, y por ahí no se le llena de contenido, que no digo que hay que dejar de hacer eso, pero sí hay que llenarla de contenido y saber qué valores tiene para nosotros y si esa bandera argentina excluye o incluye a una patria grande, ¿no, Marcelo? Sí. Con respecto al 12 de octubre, denominado Día de la Raza, digamos, por la historia blanca, bueno, yo tengo mi hijo de 9 años que concurre a una escuela ahí en San Antonio Oeste que curiosamente se llama, es la escuela número 6, se llama 12 de octubre. Y los profesores, los maestros, perdón, todavía hoy, y creo que esto pasa en todo el país, trabajan el Día de la Raza, digamos. Esto es en alusión porque supuestamente cuando Colón llegó a América se integraron, digamos, varias razas en esa colonización, digamos, que iniciaron los europeos, que quizás si le preguntaríamos a los pueblos originarios me parece que la respuesta sería otra. Eso hoy, digamos, se quiere rever sobre esa situación. Incluso el gobierno nacional ha presentado, digamos, un proyecto para cambiar el nombre del Día de la Raza, pero por lo que tengo entendido hay comunidades que tampoco están de acuerdo con esta postura. Sí, anteriormente los chicos participaron en un programa donde hicieron una suerte de invitación a la comunidad a ver qué proponían para el 12 de octubre, ¿se acuerdan? Sí. A ver si, bueno, qué nombre le pondrían, o sea, como que surja también del propio pueblo, porque, digo yo, si el 12 de octubre fue impuesto desde arriba, y que se le cambie de fecha y sigue impuesta de arriba, medio como que tampoco tiene mucho asidero, o sea, es un poco más de lo mismo, porque no tiene conciencia en ese sentido, ¿no? Sí, nosotros como profesores de historia sabemos que las fechas por ahí, hoy en día no son tan, importantes. Estudiamos una historia más bien procesal. El 12 de octubre no se inició la conquista del continente, digamos, americano. Era todo un proceso que ya venía de antes en Europa, de querer, digamos, conseguir nuevas tierras para conseguir nueva riqueza, el tema de las especies. Puedo hablar de el inicio de la globalización, ¿sí?, en el mundo. ¿Cuáles son las contradicciones, podríamos decir, ¿no?, que se presentan en el aula? Bueno, a ver, hay varias aristas ahí. Bueno, lo primero, lo que yo nombraba hoy, el tema de los del apellido, de varios alumnos que yo tengo que, bueno, por ahí rehúsen de su apellido. Segundo, no hay, digamos, una conciencia de qué es tener una pertenencia, digamos, a la tierra, de qué es lo que significó realmente la conquista de América. Porque realmente, digamos, cuando Colón llegó aquí fue para conquistarla y no para venir a traer la civilización o la iglesia católica o lo que fuera, digamos. Lo que se vino es a sacar la riqueza. De hecho, hay varios periodos de conquista. Hay una primera instancia que se llama el periodo de la conquista rápida, que es un periodo que empieza en 1492 y termina a mediados del siglo XVI, en el cual, en ese trayecto de 70, 80 años, los gobiernos europeos realizaron, digamos, un saqueamiento, una explotación de todas las riquezas, digamos, fáciles, principalmente de los metales preciosos. Después los europeos se dieron cuenta de que al acabarse ese tipo de riqueza fácil, el oro y la plata principalmente, se dieron cuenta que se tenía que poner a trabajar aquí, pero no la trabajaron ellos la tierra, se le hicieron trabajar a los pueblos originarios. Ahí se inicia, bueno, una segunda etapa, que es la colonización, y sobre ese aspecto los alumnos, digamos, tienen, digamos, un poco más de conciencia, porque acá la historia de la Patagonia, colonizada y conquistada, digamos, a fines del siglo XIX, es el mismo proceso que se inició en la zona del Gran Chaco argentino, que fueron las dos últimas regiones ocupadas de nuestro país, y que consistieron, digamos, básicamente en que la población blanca, el gobierno nacional conquistase las tierras y se les hiciese trabajar, digamos, a los pueblos originarios. ¿Y qué tal con los colegas, con los compañeros, por ahí en la sala de profesores? Yo sé que es un poquito complicado, pero bueno, a ver qué puntitos por ahí surgen, ¿no? Bueno, con respecto a los colegas, los que somos del área de sociales, hay cierta conciencia y siempre se entusiasman a la hora de hacer alguna manifestación o festejar, digamos, esta fecha. Pero me refiero al área de sociales, es decir, historia, geografía, cívica. Con los otros colegas, que me disculpen, nos llevamos bien, pero cada vez que queremos invitarlos a participar, es una fecha más, es anecdótica, no interesa, digamos, colaborar ni participar, y no les interesa. ¿Y cómo reciben los alumnos reflexiones? El año, por ejemplo, suelo presentar la temática de los pueblos originarios a través de determinadas películas o documentales. Y desde ese punto de vista los chicos se sienten enganchados, sobre todo cuando miramos determinadas películas donde se muestran cómo los pueblos originarios trabajaban la tierra o recolectaban frutos silvestres o el tema de los cazadores recolectores. Lo cual demuestra que desde el punto de vista de la educación, por ahí los docentes nos debemos una autocrítica en cuanto a utilizar, no sé si nuevas tecnologías, pero utilizar más otros soportes, otros medios, salimos un poco del libro, del aula, del esquema. Notamos que por ahí somos bastante aburridos, digamos, para dar las clases, y nos cuesta, digamos, sacarlos de ese contexto, digamos, a los alumnos. Es decir, cuando presentamos cosas innovadoras, los chicos se enganchan. Cuando le damos un cuestionario con preguntas y respuestas, es un aburrimiento y es más de lo mismo. Claro, por ahí utilizando otro medio, digamos, algo más entretenido, suele llamar más la atención. Exactamente, claro, exactamente. Y viste que ahora salió el tema de las netbooks que van a ser repartidas. Uh-huh. ¿Vos crees que esto ayudaría como un recurso así para que estén más enganchados, por decirlo? Y ojalá que sí. No sé cómo se lo va a implementar. ojalá, digamos, que esto de las networks sea para que los pibes, digamos, puedan llegar a realizar trabajo, presentar trabajo. No sé cómo se maneja esto del Facebook y todas esas cuestiones, porque el comentario que yo escucho en el aula es que quieren tener la computadora o la netbook para poder, digamos, chatear o comunicarse con otros compañeros, pero no sé realmente, no estoy informado de que si a través de esta computadora uno puede, o sea, la información es amplia o está reducida o dedicada solamente, digamos, al tema del trabajo escolar. O sea, que sí se la pueden llevar a su casa para preparar los trabajos y demás. O sea, lo que nosotros sabemos es que se podría llevar a la casa y dentro del aula hay una notebook central que puede ver todo lo que están viendo todos los otros chicos y tiene capacidad para muchas cosas. O sea, ¿Ustedes esto lo saben porque, digamos, ya se implementó acá? Se está por implementar y aparte tuvimos... porque eso es lo que está pasando en San Antonio. En San Antonio todavía no. Entonces por eso yo, viste, no me atrevo a dar una opinión. Son comentarios. No vi todavía en ejercicio qué es lo que hacen los chicos. Yo muchas veces utilizo la sala de informática. Lo llevo a los chicos y siempre tenés uno o dos que en vez de hacer el trabajo se te va, viste, por el lado de el Facebook, el Twitter, sí, todas esas cosas. Sí, nosotros acá nos explicaron que el profesor, si ve en su notebook un alumno está viendo Facebook o algo, podés con un botón apagarle la computadora o advertirle, uh-huh. ¿Viste? Y sí, se puede llegar. Está bien, o sea, yo no estoy en contra ni del Facebook ni de nada de eso. Digo que si el gobierno hace un esfuerzo enorme para que chicos que por ahí no tienen acceso a esta tecnología y que la puedan tener, la puedan utilizar, digamos, para darle un sentido, digamos, educativo. Bueno, y después que te encontrás ahí en el aula, te encontraste en la sala de profesores, obviamente uno se va del colegio. ¿Con qué sensación te vas cada vez que te enfrentás ante estas situaciones? ¿Crees que hay un pasito más que subiste ese Popocatépetl o todavía estás muy abajo? No, siempre hay cosas para mejorar y para subir. Eso, y vos lo sabés mejor que yo, trabajamos juntos un año allá en San Antonio. Y bueno... ¿Qué decir? A los alumnos de hoy vienen, digamos, con mucha pila, con mucha energía, y hay que estar siempre, digamos, al pie del cañón. Y muchas veces a nosotros nos cuesta estar a la altura de las circunstancias. Es una crítica que yo me la hago y que creo que me parece que la docencia, no solamente acá en Río Negro, sino a nivel país, nos debemos. De hecho, este tema de las tomas de colegios en algunas provincias da una muestra de que los adolescentes y los jóvenes nos están marcando el camino, digamos, y que nosotros hemos perdido un poco el rumbo. Bueno, muchísimas gracias entonces por visitarnos. Fue un placer tenerte acá. Muchas gracias por todo lo que nos has comentado. Y vamos a una tanda musical. Gracias. No nos cobijará jamás. Nuestra luz se irá apagando, desamparada morirá. Mas si cada hombre viera la fuente clara de la verdad, su pensamiento dejará andar. Yo vería donde debe y en ese instante la claridad. Fundaría un nuevo día bajo este claro azul sin par. Y esta tierra americana florecería. en paz. Llamar o preguntar algo, pueden hacerlo al número de la radio, 455-710, le recordamos 455-710 para cualquier pregunta. Bueno, Marcelo, vamos a aprovechar que viniste desde tan lejos, a ver si podés contarnos un poquito más, charlar un poquito más con nosotros. Nos gustaría saber cuál es la situación que hay con los pueblos originarios desde donde vos venís, perdón. Bueno, yo vengo del norte de la provincia de Santa Fe, de lo que se llama Reconquista, que históricamente se conoce como la región del Gran Chaco. El Gran Chaco estaba integrado por lo que hoy es el norte de Santa Fe, el noreste de Santiago del Estero, la provincia del Chaco, la provincia de Formosa. En esa región habitaron antiguamente la gran nación Guaycurú, que estaba integrada, digamos, por Tobas, Pirabá y principalmente por Avipones. Esta nación Guaycurú es un complejo, digamos, ecuestre. ¿Qué es el complejo ecuestre? Es un grupo, digamos, de personas que saben, digamos, del manejo o de la utilización del caballo. Y los guaycurúes, según estudios, digamos, documentados, provienen de la zona justamente de la Patagonia. Yo en el bloque anterior les comentaba que la Patagonia con el Gran Chaco son las dos últimas regiones, digamos, de nuestro país que fueron conquistadas o colonizadas, digamos, por ya por el gobierno, digamos, nacional, no por el gobierno, digamos, español. ¿Y cómo es la situación? Todavía hoy existen, digamos, tobas, muchas veces reducidos, en pequeñas ciudades, algunos se han trasladados, digamos, por cuestiones de trabajo a Buenos Aires, a la ciudad de Rosario, que son grandes urbes donde tienen más posibilidades, digamos, laborales. Y todavía se encuentran viviendo, digamos, en situación, digamos, en su hábitat natural, la comunidad wichí, sobre la cual hay algunas instituciones, en el norte de Santa Fe, sobre todo INCUPO, que es el Instituto de Cultura, que se dedica, digamos, a trabajar, a estudiar, digamos, y a contemplar, digamos, a estas comunidades. Bueno, acá hemos escuchado algo sobre los algo de los avipones. ¿Nos podés comentar o ampliar un poco más? Bueno, los avipones, digamos, se dividían en tres grandes grupos: la gente del monte, la gente del campo y la gente del agua. Fueron estudiados, digamos, por los padres jesuitas, y fueron grandes guerreros y también grandes cazadores. Le pusieron, digamos, gran resistencia, digamos, al gobierno español, pero finalmente el gobierno español, durante la conquista, logró vencerlos y aniquilarlos y hasta exterminarlos. Al día de hoy, y eso es una gran diferencia con lo que sucede, con lo que yo pude contactar acá, no de la Patagonia, pero sí de Río Negro, que en los pocos años que tengo y he visto que hay lugares que mantienen, digamos, el nombre de los pueblos originarios, nombres de ríos, de parajes, de calles, en fin, eso no sucede en el Gran Chaco. Sin ir más lejos, yo vivo en una ciudad que está limitada por un arroyo con otra ciudad que actualmente se llama Arroyo del Rey, pero que originariamente se llama Ichimaye, y que Ichimaye significa en lengua avipona río de las calabazas. ¿Por qué comento esto? Es para que ustedes tengan una idea de que no se mantienen los nombres de los pueblos originarios. Los quilmes fueron sacados de su territorio y enviados a Buenos Aires, ¿no? ¿Eso ocurrió con algún otro pueblo en tu región o no? No, los quilmes pasaron por ahí. Bueno, sí, en realidad la comunidad toda se puede decir que sufrió ese extrañamiento. El extrañamiento es sacar una comunidad, era una táctica que tenían los españoles para sacar una comunidad de su lugar de origen y trasladarla a otro, ¿m?, para poder dominarla fácilmente. Es lo que hicieron los españoles con la comunidad quilme, que originalmente son del noroeste argentino, y que, bueno, su periplo es, esto es porque yo lo estudié, digamos, fue mi práctica de seminario, pasaron por el río Bermejo, que está en el Chaco. Allí los españoles fundaron Concepción del Bermejo, ahí estuvieron reducidos durante varios tiempos los indios quilmes, y después, digamos, fueron trasladados, digamos, por todo el Santa Fe, por toda la provincia, hasta llegar finalmente a donde terminaron, digamos, su periplo, que es donde hoy es la actual provincia, digamos, de Buenos Aires, de los cuales, digamos, murieron la mayoría en todo su en todo el trayecto del extrañamiento. ¿Cuál es la presencia de los pueblos originarios en la política? Ninguna. Ninguna, no tienen participación. Son vistos, digamos, como personajes de museo y nada más. Ahora hace un par de años hay un grupo de profesores y de gente que trabaja en el museo ahí en el norte de Santa Fe y que intenta hacer algún rescate, pero desde la época que yo estudié en el profesorado de historia esta parte, no pasó, digamos, nada. Bueno, entonces vamos a seguir hablando un poquito más de esto, pero por ahora vamos a un tema musical. Pero, ¿te gustaría hacer algo más o comentarnos algo? Simplemente que sigan así y que la nación, digamos, tome conciencia de que si no soldamos, digamos, nuestra deuda con el pasado, no vamos a seguir, digamos, para adelante. Es importante que dentro de este Estado reconozcamos que hay otras naciones y no solamente la gran nación argentina, sino que hay otras naciones que están reconocidas en la Constitución a partir del 94, pero que en la realidad todavía sus derechos no han sido o no se cumplen. Bueno, Marce, con respecto a mí, mi eterno agradecimiento por estar presente entre nosotros, la verdad que nos reconforta mucho. Para nosotros es aprender cada vez que te escuchamos, porque si bien somos compañeros de trabajo, pero bueno, estamos en lugares muy distintos. Siempre vos aportándonos algo más con respecto a la región tuya, la cuña boscosa, de los guaraníes, que en realidad tenemos otro compañero que sabe mucho, que en algún momento quizá lo tengamos por acá, por los estudios de Radio La Negra. Si no, vendrá un especial del 12 de octubre, podrá venir tranquilamente al programa de Alma Joven, que hacen los chicos de la Escuela de Básquet Popular y Solidaria del CEN 48, 94, 30 y el CEN 10. Y bueno, estos micrófonos, tanto para nuestro programa como de FM La Negra, están abiertos para todos los que quieran expresar de alguna forma una voz alternativa a los medios hegemónicos de comunicación. Bueno, muchas gracias, una cosita más. Bueno, yo quiero agradecer, si es que escuchan por ahí en San Antonio, a todos los docentes y a los alumnos que me han apoyado en un momento difícil, digamos, en la semana anterior, motivo por el cual, digamos, hemos venido a buscar nuevos aires. Y bueno, desde ya muchas gracias por la participación y la verdad que muy bueno. No, gracias a vos por venir acá, por darnos tu tiempo y ayudarnos a hacer este programa que para nosotros es muy importante. Bueno, yo voy a terminar con una reflexión que saqué yo por mi cuenta. Bueno, entonces el 12, recordamos que el 12 de octubre para mí no hay nada que festejar porque empezó la llegada de Colón, un genocidio lento y que aún sigue y que fue un desalojo total de todas las tierras a sus verdaderos dueños y que es más, aún sigue con mega empresas, terratenientes nacionales y extranjeros que siguen usurpando, matando gente más lentamente, pero en general sigue. Bueno, entonces, no sé si quieren agregar algo más. No, por ahora nada, o mucho, pero bueno, los tiempos en la radio ya se acaban, ya viene otro programa, así que muchísimas gracias a todos y bueno, nos estaremos viendo mañana miércoles en la producción a las 7, a las 19 horas y el sábado 10 a.m. salimos en vivo con el programa de Alma Joven. Un beso, saludo y abrazo a todos. Luna brilla en tiesa el sol y Viracocha dio el maíz y este latido de vida son coi se llama. Once de octubre, día final de un paraíso original, de la armonía del hombre y la Pachamama. Ama su ama, yuyama que ya, los mandamientos del quicho ancestral. No has de mentir ni serás un ladrón, no te conviertas en un haragán. Humahuaca, pasión de siglos, jamás pudo ser conquistada. Tesoro antiguo, Amazonas, pulmón del mundo, nos das aunque te están matando. El aire puro, cruz.